cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de esta tu emisión. Quiero no evitar las cacofonías, pero siempre pues me lío ahí en un laberinto y al final pues lo dejo incluso peor. Pues empezamos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todo ese montonazo de emisoras, amigas, que nos abren sus ventanitas hasta ahora para compartir sus oyentes y ofrecerles toda esta música que tenemos preparada ya desde hace pues 60 minutos que el amigo Juan Luis Pérez abrió la emisión a eso de las 22 horas. Nosotros nos incorporamos, ya sabes, hasta las 12 de la noche y encantadísimos de volver a encontrarnos contigo. Recibe el cordial saludo de quienes va a estar contigo desde la realización y presentación. Y nada, que hay un montón de reproductores repartidos por Facebook, Twitter, Google Plus, que puedes simplemente pulsar y ahí nos escuchas a través de las plataformas móviles en TuneIn, también fantástico. Lo ha probado muchísima gente y me han dicho que se oye de miedo a través de cualquier móvil. Y tenéis una tercera vía, que es escuchar los podcasts, que son los programas que emitimos, pero pasados por esa varita mágica de la magia, valga la redundancia, que son grabaciones simples y llanas, y hacemos así, tan, con la varita mágica y las convertimos en podcasts. Y allí pues puedes encontrarlas en esperantia.com y en radioesperantia.com. No tienen pérdida. Y nada, pues vamos a comenzar, que hoy me propuse no enrollarme mucho, pero ya sabes que eso no lo consigo evitar todavía. Bueno, nada, comenzamos y vamos a empezar con una vocalista, es de New Haven, Connecticut, norteamericana por tanto. Tiene 3 trabajos, ha estado en los coros de discos de Chaka Khan, Incógnito, Sade. Y este es el tercer álbum, que tiene un par de añitos, o 3, creo que es del 2010 exactamente, se llama Madame Palindrome. Ella se llama Deborah Bone. Me he informado mucho y no es familia de la gente 007, no tiene nada que ver. Debe ser de otra rama de la familia. Y este tema he puesto pues algunos anticipos ahí en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Y no he querido poner el vídeo lo pondré luego. El vídeo es una pasada. Y el tema, pues no te digo. Así pues, Madame Palindrome. Bueno, te quería contar que es un palíndromo. Palíndromo es lo mismo que se lee de una forma, se lee de otra, al derecho y al revés. Sería como capicúa, pero en letras y palabras. Y para que veas un ejemplo, pues por ejemplo, se van sus naves, sería un término palindrómico. Pues venga, que este tema es fantástico, se llama You Are The One. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión y lo hacemos de esta forma. So glad to say I got it right, yeah, yeah, yeah. una maravilla este álbum, Madame Palindrome de Deborah Bone, You Are the One, norteamericana. Y bueno, me podría tirar aquí horas contándote con los que ha colaborado Ronnie Jordan, Elizabeth Windsor, Lady C, Frank McComb, Patrick Brown, Tina Mary, Maisa, Phil Dave, Phil Perry, Jeffrey Sbone, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó como vocalista de coros, pero luego empezó ya a ascender en la música y bueno, tiene ya 3 discos en la calle. Ellos se llaman Liquid Soul, suenan de miedo y esto es uno de los grupos que te los encuentras en todas las recopilaciones de Acid Jazz. Esto se llama Everybody's Got One. Suena así un poco extraño, pero a mí me encanta, ya te digo. Liquid Soul, Everybody's Got One, aquí en Confusión. Chicago, se hacen llamar Liquid Soul, es una banda de acid jazz bastante potente con metales impresionantes, como puedes apreciar, también de R&B, hip hop, engloban un poquito de todo. Tienen cosas que me gustan muchísimo, pero cosas que no voy a decir que no soporto, sino que resultan demasiado cansinas, pero bueno, sobre el gusto ya sabes que hay colores, aunque reconozco que tienen temas espectaculares, tanto como los que no lo son tanto. Una gozada, Everybody's Got One, todo el mundo consigue uno, todo el mundo tiene uno. Liquid Soul, una banda de Chicago. Estamos aquí en Confusión, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Un saxofonista que nos encanta es Bonnie James, que lleva pues ya la tira de años haciendo las delicias de todos con ese saxofón mágico que tiene. I'm gonna love you just a little more, baby. Thank you. inicia este álbum Send Your Love de Bonnie James, saxofonista que nos encanta desde que sacó el primer álbum. Una gozada, como puedes apreciar. I'm gonna love you just a little more, baby. De su álbum del 2008, Send Your Love. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando contigo, 60 minutos cada día. O eternamente si quieres, a través de los podcasts, puedes enlazar uno con otro hasta que completes los 278 que tenemos ya. Casi nada. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. We seguramente te sonará este tema. Es el clásico de George Benson del año 80-81, Give Me The Night, el álbum precioso y el tema que le daba título. Producción de Quincy Jones, Rod Temperton estaba por ahí metido. Los magos de aquella época de hacer pues verdaderas maravillas. Después se encargó de Michael Jackson. Y bueno, con el Off The Wall antes y después el Thriller hicieron pues diabluras, magia. No te he dicho que es la vocalista, Alban Alcala, vocalista y también guitarrista. Y no es que les dedique mucho a este tipo de música, es más blues, pero bueno, este tema lo borda. Volvemos con Liquid Soul, esta banda de Chicago que te proponíamos antes. Esto se llama All Blues, profusión de metales. Aquí en Radio Esperantia, Confusión, y en todas las emisoras amigas que a esta hora conectan con nosotros. All Blues y pertenece a Liquid Soul, la banda de hip hop, acid jazz, jazz. Es que le pegan a todo. R&B, hip hop, pero que te lo he dicho antes. Liquid Soul, una potente formación de metales y ritmos, como te he dicho antes, hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no tanto. Esto se llama All Blues. Y estás en Confusión, ya sabes que puedes escucharnos a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de las plataformas móviles y TuneIn. Buscando Radio Esperantia nos encuentras y dicen que se escucha de miedo. O también los podcasts, que son los programas ya grabados, que puedes encontrar en esperantia.com y en radioesperantia.com, donde también encuentras reproductores que ahí están fijos. Pues seguimos en Chicago, en Illinois, porque ahí está un pedazo de pianista que desde hace pues unos cuantos años que lo conocemos, bueno, dejamos de seguirle la pista y nos encanta Brian Simpson, que no tiene nada que ver con los Simpson, ni con Homer, ni con Marge, ni con Bart Simpson. Esta broma se la habrán hecho mil veces, porque además en Illinois hay una localidad que se llama Springfield, aunque también hay localidades en un montón de estados. Esto se llama Whenever You Go, con Jonathan Fritchen. Simpson, teclista de Chicago, y su álbum de este 2013, Just What You Need, lo que necesitas, solo lo que necesitas. Te dije antes que era Jonathan Fritchen el que acompañaba. No es Jonathan Fritchen, que es el saxofonista, creo. Es el guitarrista Jonathan Butler, que se me fue la pinza. Y aquí seguimos y nos vamos con una banda que nos encanta, Juan Luis Pérez, el amigo de la Casa del Ratón. Los tiene de sintonía, siempre comienza a las 10 de la noche, pues es uno de los temas de Brooklyn Funk Essentials. A nosotros nos encantan una serie de temas Y bueno, siempre que nos falta en la selección pues algo que rellenar, echamos mano de ellos. O a veces que nos apetece especialmente. Se llaman Brooklyn Funk Essentials, pues son de Brooklyn, de ese barrio grandioso de Nueva York. Tanto por extensión sobre por el montón de músicos que hay por ahí. Y este es uno de sus clásicos, The Creator Has a Master Plan. El creador tiene un plan maestro y, como decimos siempre, si es así, pues a ver cuándo empieza a ponerlo en práctica. Nos sorprendió este pedazo de disco Culan este día en Easy, de Brooklyn Funk Essentials, una banda así bastante variopinta, tiene prácticamente de todo, y de la cual se rumoreaba que iban a disolverse, pero hace un par de añitos actuaron en Tarrasa, pues 3 o 4 meses después de que corrieran esos rumores, aunque después de aquella actuación pues no se ha sabido nada de ellos, que estén preparando algo. Así que lo dejamos ahí en el cajón de momento. Los rumores no confirmamos ni desmentimos. Tienen 4 trabajos, ¿a cuál mejor? Y esto es uno de los clásicos que aparece en The Creator Has a Master Plan. Y tal como están las cosas, pues mejor que lo ponga en marcha cuanto antes, lo ponga en práctica, porque esto se está yendo ya de las manos del mundo, ya ves cómo está. Una de esas bandas señeras del acid jazz que aparecen en todas las recopilaciones, junto a Galeano, Incognito en algunas, Jamiroquai también en algunas, James Taylor Quartet, Groove Collective, etc. Estás en Confusión y estamos aquí disfrutando juntos, compartiendo todo este tiempo de radio. pues aquí en Radio Esperantia, en todos los reproductores que hay repartidos en Facebook, Google Plus, a través de TuneIn, Twitter, un montón de sitios, radioesperantia.com, esperantia.com, en un montón de lugares, que aquí el que se lo pierde es porque quiere, porque posibilidades para encontrarnos ahí, pero un montón. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Últimamente se me están pasando las horas volando. Acabo de empezar y ya, fíjate, quedan 20 minutitos, 19. Así que vamos a intentar aprovecharlos como podamos, porque aquí, a lo que te descuidas, ya llega la despedida. Pues nada, seguimos. Nos vamos con una banda que ahora te explico. Me la he encontrado en Illicit Rare Groups of Acid Jazz. Así que ya te puedes imaginar, se llaman Push. Y esto que escuchas, Traffic, suena muy bien, o al menos a mí me gusta mucho. Aunque reconozco que suena diferente. That you have 16 days. la música de Push Wii, que se me baja esto mucho. Un tema que se llama Traffic, incluido en el álbum Illicit Rubber Group de Off Acid Jazz, y mezclaba el español con el inglés. Illicit Rubber Groups of Acid Jazz. Traffic. Un tema llamado Push. Hay una banda llamada Real People, o sea, gente real, personas reales. Y estos que van a sonar ahora se llaman parecidos, solamente se diferencian en una letra. Estos se llaman Real People. Y aparece también en el álbum Soul Love 2. Y Tony Monrell es uno de los que participa en este álbum. ¿Y quién es Tony Monrell? Te dirás. Pues Tony Monrell es vocalista de Incógnito y uno de los que no grabó ese fantástico jingle para Confusión cuando Incógnito vino aquí a Las Palmas. Esto se llama Amazing. Tony Monrell, Real People. Every day to something. Easy come and easy go. Then life just changed the plan. Turn round and dealt its hand. Flip the script and then just fall. Never could I see it getting better. When you became the spark that brought back the light, changed it forever. I've been searching for so long, 'cause everything was wrong, so crazy. Deep inside, a life of misery, found it hard to breathe. De Real People, Amazing, con Tony Monrell. Y entrando los 12 últimos minutillos de Confusión, hay que aprovecharlos al máximo porque el tiempo, ya sabes, que vuela y no se detiene. También son Brooklyn Funk Essentials, una formación fantástica. Este es quizá de los tres temas que más me gustan de Brooklyn Funk Essentials, pues seguro que colocaría este Brooklyn Recycles en Confusión, aquí en Radio Esperantina. perteneciente al mismo álbum que el tema que escuchábamos antes, The Creator Has a Master Plan, Brooklyn Recycles. Son Brooklyn Funky Sensation y, como te dije antes, el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón, la sintonía que tiene, con la que comienza todos los días, precisamente es de Brooklyn Funky Sensation. Casi nada. Y seguimos, que nos quedan pues eso, 8 minutos y hay que aprovechar. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Blessing me, 'cause if you know like I know, then y'all know it's some jealousy floating through the hood. Ill communication on a brother, other niggas pull triggers 'cause the niggas getting richer. So I sit back and smoke a spliff. Ah, do you know where you are? On a planet where the pimps fill the atmosphere, thinking to yourself, damn, should I be here? But it don't matter to the player hater, 'cause he'll sweat you now or he'll sweat you later. Until you reach the peak of all peaks, then you let him speak, and still he sweats the technique. See, it's no doubt that swabs don't come up, no doubt that niggas gon' run up, no doubt that did he die? Yeah, he got done up, who's my witness? It's all about a baller. Players get this, 'cause niggas living larger. And if you struggle, then you hustle. If you hustle, then you struggle. Bustified niggas seems they can never move a muscle, except for sticking their hands out to see what a nigga can pass out. It's your attitude that's keeping you ass out. It's your attitude. Hustlers clothing, the hoe wasn't showing, so I had no way of knowing why smiling in my face, it stabbed me in my back. I react like a man, 'cause I'm bigger than all that. In fact, fuck you, fraud ass nigga. See this player figure, wanna take a picture? No, what about your bitch though? And if she take it with me, partner, she wasn't yours from the get go. It's so funny, honey got it sprung. But if she come this way, she getting bad news and bubblegum. Now one, two, this what we gon' do. Crack a brew, light a blunt, and let me kick what's true. You know you go with the flow, try to keep your cool. But you always got to worry about somebody acting a fool. So I use my head, don't let it get me fed. I drank a fifth of yak and take your gal to the bed. Instead of straight tripping and acting real rude, I just charge to the game and blame your player hating attitude. Y no hay tiempo para más, solo queremos agradecerte enormemente, como todos los días, y lo hacemos durante varias ocasiones a lo largo del programa, no nos cansamos de hacerlo, agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros bien en directo a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter, Radio Esperantia.com, Esperantia.com, TuneIn. Eso, que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de música, y esperamos y deseamos siempre que sea de tu agrado y que la hayas disfrutado como nosotros proponiéndotela. Ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana volvemos, y ya sabes, ahora reposiciones, remisiones, y volvemos mañana. Te dejamos con otro de los temazos del álbum Madame Palindrome, de ese pedazo de vocalista, Deborah Bone, de Connecticut. Nothing Matters. Mañana más. Bye bye. A disfrutarlo y, en la medida de vuestras posibilidades, a ser felices. Hasta mañana. Feelings universal.